Últimos minutos de la jornada de pintores paisajistas en Villa Yardino. En un rato se va a hacer el anuncio de los ganadores. Estamos con el director de Cultura del Pueblo y, bueno, encargado también de la obra, Daniel Rivero Serradel. ¿Cómo estás, Kitty? Muy bien, acá contento, con mucho calor. Mucho calor, pero muy buen nivel. Estábamos mirando desde hace rato los óleos que la gente trabajó estos últimos tres días y la verdad que un nivel muy bueno. Sí, la verdad que sí, hay muchos, como habrás visto, hay muchos profesionales también inscritos, además de que los aficionados tienen un muy buen nivel. Muchos profesionales que han venido, la verdad que me pone muy contento. Hay mucho nivel, yo no sabría, no me gustaría ser el jurado, la verdad, porque está difícil. Sí tengo claro más o menos el pensamiento de la gente de Yardino que están votando para el premio del público y más o menos estamos viendo por dónde van. Pero la verdad que muy contento por la cantidad de artistas que vinieron y con el nivel que hay. Así, a ojo rápido, ¿cuántas técnicas ves que se han utilizado? Tres: acuarela, óleo y acrílico. Esas son las tres técnicas. Y para tan pocas horas, ¿cómo lo ves? ¿Le han dedicado el tiempo necesario o crees que le ha faltado un par de horas más? No. O sea, ellos, creo que muchos que lo resuelven muy rápido. Lo que sí te digo es que si bien el evento, las inscripciones, las acreditaciones comenzaron el viernes a las 9 de la mañana, no significa que hayan tenido desde ahí, porque hay mucha gente que ha llegado ayer, o sea que en muy pocas horas han pintado, algunos lo han pintado ayer en la tarde, porque hoy a las 8 de la mañana tenían que entregarlo. O sea, si bien ahora estamos cerca, en horario del mediodía, pero ellos lo han entregado a primera hora temprano, así que han tenido realmente pocas horas, pero bueno, el pintor impresionista generalmente está acostumbrado a pintar así, con las horas de la luz, y sabemos que es poco tiempo. Particularmente me han preguntado tres personas para comprar las obras. ¿Esto se puede llegar a hacer de alguna manera? ¿Hay que dirigirse a Cultura para dar con el pintor de cada una y poder preguntarles a ellos? Bueno, sí, podemos, así lo podemos hacer, pero sería bueno en el momento, bueno, ahora mismo que están los artistas, todavía están acá, que puedan contactar directamente con ellos. Pero sí, nosotros a través del número que tienen podemos después indicarle quién es y brindarles el contacto, por supuesto. Sí, porque hay muchos que, bueno, son lugares típicos del pueblo y posiblemente algún cabañero, algún hotelero les gustaría hacerse de una de las obras. Y sí, la verdad que hay algunas muy representativas de Yardino. Vemos que hay un factor común en la selección del espacio. El Molino de Té, uno de los lugares más elegidos. La iglesia, bueno, en fin, pero el Molino es un lugar, por lo visto, que han elegido la mayoría. Bueno, tiene dos acontecimientos el mismo día. Ayer pintaban la iglesia de Lourdes, que fue el día de Nuestra Señora de Lourdes. Sí, ayer fue el día de también lo pintaba. Pero bueno, fue una coincidencia, sí. No fue pensado justamente por eso, pero fue una coincidencia de verdad. Bueno, felicitaciones, Kitty, por el evento y esperemos que el año que viene se repita. Sí, ojalá que sí, yo creo que sí. Muchas gracias. No, gracias a vos.